esposo. Yo conozco una mujer que tiene dos esposos, pero con los dos ella vive bien, porque ninguno de ellos es celoso. Pero con los dos ella vive bien, porque ninguno de ellos es celoso. ¿Cómo se los explico? ¡Qué mujer tan noble! Porque el uno es rico, carajo, y el otro es pobre. Porque el uno es rico, carajo, y el otro es pobre. Por la iglesia y por lo civil casada con el rico, con el pobre casada por la iglesia y por lo civil casada con el rico. Oye, Isaac, ¿eh? Isaac León Durán, ¿cuál es el güero menso? ¿Será el pobre? ¿El rico? ¿Y el otro qué? Ni lo uso. ¡Qué suerte la mía! Tengo casa y coche. ¡Qué suerte la mía! Tengo casa y coche. Para el rico el día, caramba, para el pobre la noche. Para el rico el día, caramba, para el pobre la noche. Cuando el rico llega y se la lleva, queda el pobre lleno de esperanza. Cuando ella vuelve trae la moneda pa' sostener los gastos de la casa. Si ella vuelve trae la moneda pa' sostener los gastos de la casa. Ay, poquito a poquitico va llenando el sobre. Con la plata del rico hay hombre, vive feliz el pobre. Con la plata del rico hay hombre, vive feliz el pobre.